estamos con Alejandro González, ideasta a morir, empedernido. Recién llegado a la ciudad de Medellín, tenía muchas ganas de hablar con él para que me hablara sobre su interesante trabajo. Con él vamos a estar leyendo fragmentos de París era una fiesta de Ernest Hemingway, nada más y nada menos. La voz de Alejo. Pues la idea era hoy como abordar la literatura de Efraín Medina, pero entonces lo voy a posponer para el próximo podcast. ¿Cómo te parece la literatura de Efraín Medina, Alejo? ¿Has tenido la oportunidad? Efraín Medina es un costeño. Sí. Es de Superman, ¿no? Algo así. Sí, eso. No, no he tenido la oportunidad. No, es amigo de él por Facebook. Y... ¿Sí? Sí. No, no, no me callo muy bien. ¿Por qué, hombre? No, no, no, no, no lo he leído. No me gusta lo que escribe en Soho. Me parece que, sí, ¿no? Que tiene muchos problemas morales. Sí. Pero igual no, igual es un claro. Escritor. Yo considero que una persona que escribe y vota eso es muy valiosa. Yo creo que él se esforzó mucho por llamar la atención en esa sociedad clasista de Bogotá. Es como es difícil permeabilizar ahí, como de alguna manera... Pues es una lectura muy especulativa que yo hago, pero pienso que para uno como llamar la atención en Bogotá, siendo negro, como lo es él, lo mestizo, tiene que hacer muchas maromas. Y me parece que eso fue lo que le pasó en Soho. Hablar sí. Italiano. Él parla italiano. Sí, muy bien. Alejo, ¿qué? ¿Cómo pasa en Medellín, pues? Pues, William, llevo 3 días acá, en esta ciudad, feliz de encontrarme con... Con esa mochila llena de videos, me exactamente, imagino. Y con esa plaza, porque acá estamos mirando la ciudad de Medellín desde un balcón, ya a 5 minutos tenemos la plaza del Parque Envigado. Eso te iba a decir, precisamente, hombre, estaba como viendo esa vista, tremenda vista, tan inspiradora, hombre, me siento como... Esta mañana estaba viendo un programa con Cecilia Botero, de esos que dan Caracol por la mañana, María Cecilia Botero, ella decía que lo primero que... veía cuando entraba a un apartamento de algún amigo, tratar de descubrir como la vista. Me acordé de eso, porque vos tenés aquí una vista privilegiada sobre Envigado, ¿no? Pues todo esto se lo tenemos que agradecer a mi hermano y a mi padre, porque han escogido este maravilloso lugar. Y bueno, no sé, acá yo estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy feliz, tengo una camarita en el bolsillo y tengo muchísimas personas en la calle que para mí son bastante importantes y quisiera grabar. Y ya empecé el día de ayer. Bueno, con Alejo vamos a estar hablando de su trabajo. Es un trabajo muy interesante que se puede conseguir en YouTube. Se llama Barcelombia, ¿cierto? El canal se llama Barcelombia y es un canal que fue creado en la ciudad de Barcelona cuando vivía allá yo. Y pues era como mezclar Barcelombia y Colombia. Muy regionalista al principio y quiero decirle que entre más crezco, más parece que Barcelombia se tiene que acabar y tiene que comenzar otra cosa. Pero le guardo mucho cariño y Barcelombia es una cámara por el mundo y preguntando a la gente, buenas tardes señor, ¿cómo le va? Que pienso que es la primera pregunta que yo siempre hago. Sí, no, qué bien, como esa cosa de ser muy globalizado, de, fuiste a la India, fuiste a dónde, además. La cámara mía estuvo, todos esos son viajes que he hecho de mi trabajo, cabe decir que me he ganado la vida camarero, me he ganado la vida de muchas formas como trabajando. Y tengo la suerte que en Europa usted trabaja 6 meses y puede ahorrar para un tiquete. Entonces han sido viajes como muy... Coger la cámara, coger una mochila y volar a la India. La cámara ha estado en China, la cámara ha estado en Tailandia, ha estado en la India y en toda Europa y Sudamérica. Y creo que es un viaje que no se ha acabado. Y básicamente lo que le decía ahorita es preguntarle a la gente: buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, o señora, en el caso? A mí me gusta mucho tu trabajo, Alejo, porque respira como cierto aire de nobleza, hombre. Pues como, primero que todo, no politizas como tus trabajos. Son trabajos pues, que se consumen muy fácil porque son pequeños, son digeribles. Pues, y hay mucha como buena intención, ¿no? Como de realzar la condición humana. Que ahora está tan bastardeada, pues ahora que se dice que se va a acabar el mundo y todo eso. Pues hombre, ahora usted que... A mí me gusta hablar de mi trabajo, porque nunca hablo de mi trabajo, entonces aprovechar a hablar de mi trabajo, y pienso que ha sido algo que he creado y no ha sido algo que he estudiado. Entonces yo creo que es honesto, y si es completamente honesto, partiendo de que ha sido algo que ha nacido, y ha sido como coger una cámara y empezar sin tener ningún estudio, y luego cuando pude estudiar me di cuenta que no era lo que yo quería estudiar, porque no creo, o sea, a pesar de que es tan interesante, muchos documentalistas, mucha gente, no me veo identificado y no creo que me así me puede ayudar. Cuando usted está con una cámara y una persona en la calle, es lo que ha aprendido como una experiencia, ¿no? No me parece que ha sido algo Vos que haya estudiaste estudiado. cine en Barcelona, ¿es Yo cierto? estudié cine en una escuela de Barcelona, en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, y estudié porque tenía que estudiar algo, porque sí, porque sí me parecía grave, no. Quería estudiar una carrera. Fueron muchas mañanas de clase hasta quedándome dormido. No soy muy bueno en decir, hablarle a usted de un plano, de todo eso. He visto muchísimas películas y básicamente estudié dirección y tenía profesores que se basaban en explicar en colores y cosas que sé que son profundamente importantes, pero Sí. realmente no es lo que me interesa. A mí me parece que a mí lo que usted decía, la condición humana, y que es imperfecto un poco el tipo de video o el tipo de cine que yo podría hacer, Sí. o de pronto no lo podemos llamar cine, que sería más interesante poder hacer otra cosa que no sea cine, pero pues que obviamente es cine. Y bueno, es un aprendizaje todo el tiempo. Estudié cine, sí, conocí gente mucha que no está haciendo cine. A mí me da la impresión de que vos la tenés muy clara, hombre, pues a pesar de que ahora me estabas diciendo cuando estábamos comiendo aquí que no la tenías como tan clara, que te faltaba como aterrizar el discurso, buscar una línea temática, pero yo siento que, sin embargo, que sí la tienes clara, pues, o sea, como que sabes para dónde vas. No sé para dónde voy, ni idea para dónde voy, pero yo le doy gracias a la vida de tener una cosa clara, y es que nunca voy a parar. Y la inseguridad no es miedosa, es que no voy a parar. O sea, no voy a parar de filmar, y cabe decir que también le confío mucho en la parte escrita, en lo que puedo yo escribir. Sí, ¿no? Entonces, soy Ya, Leo fan. también tiene un blog. ¿Cómo se llama tu blog? El blog es el Facebook. Al Facebook, sí. Sí, el blog es el Facebook. José Alejandro González Vargas. Sí. Y que también se basa en lo mismo, porque yo creo que escribo lo que podría filmar. O sea, que muchas veces encerrado en mi habitación, no estoy en la calle, pues estoy haciendo vídeo con palabras. Es lo que hay. Es arte, es arte. Realmente lo único que Claro. yo creo es arte. Y es filmar. Y por eso estoy tan feliz de estar nuevamente acá en Colombia para. Qué bien, ¿no? Sí. Sí, yo veo que tus textos literarios son muy tipo guión, pues, o sea, muy visuales. O sea, se hace mucho énfasis en la imagen, la frase no demasiado conceptual, sino más bien concreta que va al asunto. Y tenés bastante admiradores, pues veo que cada vez que escribís, que no es con mucha regularidad, es como una vez cada semana o algo así, la gente mismo hace buenos comentarios. Deberías aprovechar Sí. la fama, hombre. ¿Para qué? No, sí. Hermano, es una necesidad, William, se lo digo, es una necesidad. Es una necesidad y lo he cogido. Y estos 2 o 3 últimos años se han convertido para mí en algo muy importante, porque han sido años que me volví escritor. Yo Sí. hace poco tengo una cosa que no he publicado, no sé si voy a publicar, y es una autoentrevista que me hice yo, porque me leí una cosa que escribió. ¿Cómo se llama el de Rayuela? Cortázar. Que escribió Cortázar, que les encontraron unos textos de Cortázar, y él hizo una Sí. autobiografía de él. Y yo me leí un artículo que salió en El País de España, o en La Vanguardia, no sé. Y yo me puse a hacer una, encontré, entonces yo puse, la primera pregunta era: buenas tardes, señor José Alejandro. Entonces yo puse documentalista. Y entonces hablé un poco de documentalista. Luego decía escritor. Y yo decía: si ser escritor es escribir todos los días y sentir una profunda sentimiento cuando escribe, entonces yo sí soy escritor. Y es eso. Claro, ¿no? Escritor es el que escribe, independientemente de si publica o si no publica, Exactamente. si deja las cosas en un baúl o si no las deja. Escritor es el que se levanta todos los días y coge el papel y a Tiene rayar. ganas de escribir. Y yo creo que en este momento lo de ser escritor se está, o yo no sé, es que realmente a mí me da un poco de asco lo que está pasando. Y no es asco de ponerme a criticar, sino. Y considero que para mí es una dificultad muy grande, porque es que para ser escritor toca ser una persona como preparada, no sé, como Sí, que pienso ¿no? que hay mucha gente que. Yo he tenido personas que me han dicho a mí: manejas, no manejas tiempos, tienen toda la razón. Claro. Y me critican, ortografía la he intentado mejorar 100 veces y estoy completamente seguro que el lenguaje es mi herramienta y tengo que arreglarla. Pero no es que a mí esto se me creó desde la rebeldía, no se me creó desde un aula de clase. Entonces yo creo que una parte de mi, partes No de sé, menos mi... que, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Bueno, y sí, parte de esto ha nacido es como de la calle, de la rebeldía. Sin querer Sí. decir pues que haya sido un callejero, que sí lo he sido. Ya, sí. Pero, pues La sí. pregunta mía es, ¿vos tenías este mismo tipo de lectura antes de haberte ido para Europa? Pues porque ahorita estamos hablando que en algo que yo coincido mucho, que es, por ejemplo, que yo me la llevo mejor como con la gente de la calle, la gente común, ya no me la llevo tan bien con mis amigos de la universidad, por ejemplo, porque me parecen muy clase medieros, muy arribistas, y como esa cosa de ser muy intelectual entre la gente de las universidades. Yo ya como que, entonces en eso coincido mucho con vos, pero en eso me sirvió mucho como por ejemplo el viaje a Estados Unidos, pues. Hombre, yo creo que viajar es una cosa que puede ayudar a cualquier persona a abrir la cabeza, porque si usted se sale de su entorno, lo hace. Lo que me pasó a mí o lo que le pasó a usted fue que se pasaron muchos años. Sí, ¿no? Entonces yo creo que eso ya influyó muchísimo en la vida y se convirtió en algo mucho. Entonces cuando usted vuelve acá, yo entonces me volví muy crítico, no algo, pero yo me siento en una ciudad, por ejemplo, lo que se dijo, yo me siento con amigos de la universidad o gente que videógrafos o gente para un cóctel de cine o algo así, y yo me siento completamente mal en un lugar de esos porque no puedo hablar, no sé de qué hablar, no, Te pones nervioso. me pongo nervioso. En cambio, a mí me Sí. gusta mucho la calle, me gusta conversar con la gente. Algo que le agradezco a la vida es desde que estoy acá en Medellín, he dicho buenos días 150 mil veces, bajo y me dicen buenos días, ¿qué usted? ¿Qué? Y ya, todo el mundo me saluda y soy feliz y esto me gusta mucho. La Y sí. queridura del paisa que llaman. Sí, y tengo, sí, creo que hay problemas de, sí, hay mucho intelectual, hermano. Yo creo Sí, que lo uno. último que yo no quiero, aparte, ni parecerme, y lo digo humildemente, es eso, que los hayan, también son necesarios, es necesario que mantengan el idioma, la cultura, y Sí, que ¿no? mantengan las páginas de los periódicos, y de que se puedan leer en otros países y todo, pero pues a mí yo creo que yo he tenido suerte, hermano, yo acá estoy parado con usted sentado en este momento. Y estoy vivo y tengo muchas ganas, y eso es lo más importante. Y si Claro. alguien me quiere después publicar un libro, se lo publicamos y vamos a hacer unos bacanes. Claro. Desde que la cámara esté prendida, hermano. Ahí está el llamado, pues, para... Sí, no, tener mucho material escrito, qué Alejo. Tenés que... ¿Cuántos libros más o menos? Novelas. No, yo tengo una sola novela, como siempre digo. Y entonces el editor tendrá que pegar todos los escritos y Ya, ponerles un claro. nombre. Porque igual son muchos escritos que van a lo mismo y dicen lo mismo. Siempre son un personaje en un hotel, mucho alcohol también, o mucha soledad, mucha pobreza, muchas putas, pero también mucho amor, mucho padre de familia, mucha madre de familia. Siempre el Sí. personaje que está en la calle mirando por la ventana a la familia que está comiendo. Entonces es como la vida. Como son tantas novelas y como también ahora lo que usted me decía antes de que todo está desfragmentado. Sí, ¿no? Pues yo soy uno de los exponentes de esos. Sí, no, ya todo es como retazos. Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará, vayas a donde vayas, todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue. Es una carta de Ernest Hemingway a un amigo en el año 1950. Buen café en la Place Saint-Michel. Para colmo, el mal tiempo. Se nos echaba encima en un solo día, al acabarse el otoño. Teníamos que cerrar las ventanas de noche por la lluvia. Yo arrancaba las hojas a los árboles de la Place con un trescarpé. Las hojas se pudrían de lluvia por el suelo y el viento arrojaba lluvias al gran autobús verde en la parada de término. Y el café de Saint-Matthieu se llenaba y el calor y el humo de dentro empañaban los cristales. Era un café tristón y mala sombra. Y allí se agolpaban los borrachos del barrio, y yo me guardaba de entrar porque olía a cuerpo sucio, la borrachera olía a acre. Los hombres y mujeres que frecuentaban el Amateo andaban bebidos casi siempre, o sea, siempre que el dinero les alcanzaba. Generalmente pedían vino, litros o medios litros. Habían anuncios aperitivos. con nombres raros, pero casi nadie era bastante rico, o en todo caso echaban un cimiento de aperitivo para luego edificar su trompa de vino. A las borrachas las llamaban poibrotes, que quiere decir alcohólico, pero en mujer. El café de San Mateo era la senina de la rue Mouffetard, aquel encanto de callejuela con tiendas y puestos de mercado que iba a la plaza contra escape en las viejas casas de la vecindad, los retretes en cuclillas, uno en cada piso dando a la escalera, con las dos eminencias en forma de zapato a cada lado del agujero.